mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción por la que amé y no me amo. Partí y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días. Sabrosona, mami.